Dale muñequita que de anoche vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. A las 6 de la mañana en mi casita vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Yo sé que a ti te gusta que te agarren detrás y te pongan a bailar en cuatro patas. Porque tú siempre me dices que te gusta jugar al papá y a la mamá con la casita sola. Dale muñequita que de anoche vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Vamos a hacer cochinaje cuando te busquen la nave. Dale ponte exótica, putiva que te grabe. Me tiene grabadito como este jarabe. Yo sé que eres nipomana, por eso a ti te traje. Vamos a hacer cochinaje cuando te busquen la nave. Dale ponte exótica, puti, pa' que te grabe. Tú me tienes grabadito como este jarabe. Yo sé que eres nipomana, por eso a ti te traje. Eso todos los cachetes te voy a cubrir en la cara. Yo sé que te gusta porque tú eres una mala. Viene con encaje, quiere que le rompa el traje. Sabe que pago los viajes y que yo la rompo de pana. Dale reggaetón, te lo meto hasta del lado. Como fumo blonde y puti sabe que me lo para. A mí eres la para, ando con la que dispara. Nunca tú te agotas, menos me dice para. Ahora dale, dame todo que te voy a comer el toto. Pa' mí no te enamores y te doy una chupa al voto. Tu boca te me exploto porque tú me pones loco. Sabes que yo si te mojo te exploto. Tu antojo cualquiera lo dejo cojo. Y no será porque lo cojo, por el flor los ojos rojos. Ábrete como un cerrojo, ja. Pa' meterte duro en carne y natao. Nunca mal hablado, siempre con cuidado. Porque han traicionado, te grabo con el 13. Si lo chupas, más me crees. Tengo que meterte a veces pa' que no aguante. Vamos a hacer cochinaje cuando te busquen la nave. Dale ponte exótica, puti, pa' que te grabe. Tú me tienes grabadito como este jarabe. Yo sé que eres nipomana, por eso a ti te traje. Vamos a hacer cochinaje cuando te busquen la nave. Dale ponte exótica, puti, pa' que te grabe. Tú me tienes grabadito como este jarabe. Yo sé que eres nipomana, por eso a ti te traje. Dale reggaetón, ton, ton. Dale reggaetón, ton, ton, ton.